Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz viernes 3 de mayo de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña José Sánchez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Jefe de Estado lamenta partida física del maestro Juan Vicente Torrealba. Inició convocatoria para premio de ensayos y dramaturgia. Armonías en Movimiento brinda espacios para la juventud, danza y paz. Presidente Nicolás Maduro aprueba recursos para la gran misión Chamba Juvenil. Movimientos sociales en Chile se solidarizan con Venezuela. Cultura al Día. Cultura al Día. El día de ayer, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó el fallecimiento del maestro Juan Vicente Torrealba. Horas de la tarde, fui informado del fallecimiento del gran maestro del arpa y de la música venezolana, Juan Vicente Torrealba. 102 años, hace dos años estuve con él cuando cumplió el centenario, 100 años, estuvimos juntos. Un hombre vital, con una mente lúcida, Juan Vicente Torrealba. Impresionante su lucidez, su amor por Venezuela. Y hoy, 2 de mayo, ha partido. Pido a Dios que lo reciba con música, con algarabía, al baile del joropo nacional. Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, resaltó el valioso legado cultural que dejó al mundo el maestro Juan Vicente Torrealba, quien desapareció físicamente en horas de la tarde de este jueves a los 102 años de edad. A lo largo de su trayectoria artística, el músico y compositor Juan Vicente Torrealba se dedicó a exaltar la música llanera y es considerado como el arpista más universal de la música tradicional venezolana. Somos cultura. Somos cultura. La Compañía Nacional de Teatro cumple 35 años en el mes de mayo y para celebrarlo hace un llamado a todos los creadores, investigadores, docentes y estudiantes universitarios de las artes escénicas a participar en el concurso de ensayos sobre teatro 2019 y en el premio Apacuana de Dramaturgia Nacional 2019. Tanto el ensayo como la obra a presentar debe ser inédita y original, que no haya sido galardonada anteriormente y que no esté compitiendo en otros concursos similares. Los trabajos se recibirán a partir de hoy hasta el 31 de octubre. Para mayor información pueden visitar el portal web www.cnt.gob.be. 12:05. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. En el marco del evento de Armonías en Movimiento, este viernes 3 de mayo se realizará el Bailorio de la Cruz de Mayo a las 4 de la tarde en el Jardín Cultural de Caracas, Eje del Buen Vivir. La programación del evento Armonías en Movimiento finalizará este sábado 4 de mayo con la Gala de la Danza, mediante un circuito que iniciará a las 11 de la mañana en el urbanismo El Gigante de la Patria de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicado en Bellas Artes, y que será trasladado al Jardín Cultural de Caracas con la presentación de jóvenes exponentes de la danza, y a las 3 de la tarde en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño con todos los géneros de la danza. Somos periodismo. Somos cultura. El próximo viernes 17 de mayo, la exposición de dibujos Mirando entre luces y sombras de Alexander Castro se inaugurará en la Sala Frida Kahlo de la Fundación CELAR a partir de las 5 de la tarde con entrada libre. La muestra comprende 27 obras que conforman dos grupos temáticos, el primero vinculantes y el segundo naturaleza, objetos y lugares. Están todas y todos invitados. 12:07. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. En una entrevista para Cultura al Día, Harold Ramos, presidente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, INDERE, de la Alcaldía de Caracas, dio a conocer los detalles de los Juegos Comunales Caribe 2019. El movimiento de nuestra alcaldesa Erika Farías dio un gran vuelco a lo que es la política de masificación deportiva en el marco de esa articulación con todo el territorio, organizaciones sociales promotoras del deporte, tanto de carácter asociativo y del poder popular, vinculados a esta nueva perspectiva del desarrollo deportivo desde la base. Asumimos pues en todo el territorio del municipio la organización en datos cuantitativos y cualitativamente hablando, por demás interesante. Vamos ya a una proyección de más de 1,000 equipos inscritos para esta edición 2019. Son 8 disciplinas deportivas, 4 categorías que seguramente pues pondrán de fiesta el deporte de base en la ciudad de Caracas. Sí, ya arrancamos el eje comunal número 7. Toda política viene vinculada a todo lo que es el nuevo sistema de gobierno popular, una nueva división geográfica y geopolítica para Caracas que agrupa los territorios de las parroquias. Para esta vinculación son 8 ejes comunales y se inicia con una fase número 1 en la cual estamos actualmente. Ya arrancamos a mediados del mes de abril en el eje comunal número 7, que corresponde a los territorios de Sucre, Lídice, Manicomio, y el 23 de enero más de 300 equipos vinculados en estas 4 disciplinas, 4 categorías y las 8 disciplinas deportivas convocadas, y esperamos a partir de este fin de semana darle continuidad al resto de los ejes comunales. Entonces, ahí hemos todo un diagnóstico de las disciplinas deportivas más de base, de mayor fácil acceso y práctica en el desarrollo de toda Caracas. Estamos hablando del baloncesto 3-3, el baloncesto cancha completa, el fútbol de salón, el fútbol sala, el kicking ball, el voleibol, la popular chapita y la pelotica de goma, baseball fight, que hemos asumido pues toda esta vinculación. De estas son las 8 disciplinas deportivas convocadas para esta segunda edición de los Juegos Comunales Caribe Caracas 2019. Asimismo, Harold Ramos, presidente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, INDERE, de la Alcaldía de Caracas, señaló que los Juegos Comunales Caribe 2019 serán hasta el próximo mes de julio. Este planteamiento viene vinculado a este cuatrimestre el cual estamos desarrollando, y debemos estar buscando su acto final de clausura para definir los campeones de Caracas para la edición 2019, cerca de lo que es el inicio de la semana aniversario de Caracas Insurgente, de la semana de Bolívar a Chávez, en el mes de julio, aproximadamente la segunda quincena. Hasta esa fecha debemos estar desarrollando esta segunda edición en lo que corresponde a la ciudad de Caracas, y luego vinculado a lo que es una política deportiva convertida a raíz del desarrollo de los Juegos Comunales en el año 2018, el Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, convocó a los Juegos Deportivos Nacionales Comunales. Y afortunadamente el municipio bolivariano Libertador, Caracas, el Distrito Capital, fuimos pioneros y campeones de esa edición, y vamos por los mismos logros para este año 2019. Twix del día. 12:11 este viernes a través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro destacó que se suma a la celebración de la fiesta de la Cruz de Mayo, tradición de profunda fe cristiana y cultural del pueblo venezolano que coloca como centro a nuestra Pachamama. A la cruz pedimos con fervor las mayores bendiciones para nuestra Venezuela, tierra sagrada, señaló desde Twitter el presidente Nicolás Maduro. Nacionales. Presidente de la República Nicolás Maduro aprobó recursos para fortalecer la capacidad productiva de la juventud venezolana. La gran misión Chamba Juvenil, generación productiva, somos una generación que nos toca resistir, estudiar y producir, fortalecer las capacidades. Por eso solicitamos al presidente de la República, propuesta 1, solicitud de recursos económicos para fortalecer la capacidad productiva de la juventud venezolana. Se somete a la consideración del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, la aprobación de recursos financieros por la cantidad de 1.700 millones de bolívares con el propósito de fortalecer la capacidad productiva de la juventud venezolana para ser ejecutados por el Instituto Nacional de la Juventud y Corpo Juventud, según se detalla en el plan que se presenta. 1.700 millones de bolívares aprobados con felicidad para la juventud productiva. Dinero directo, inversión directa. Países del ALBA. En Chile, durante una concentración de este jueves, movimientos sociales expresaron su solidaridad con Venezuela. Escuchemos las declaraciones de Carol Cariola, diputada del Partido Comunista de Chile, cortesía de Telesur. Presidente autoproclamado que en los días que constitucionalmente tenía para poder convocar a las elecciones presidenciales no lo hizo, finalmente da cuenta de cuáles son las verdaderas intenciones que tiene Guaidó en Venezuela, que no son precisamente ayudar a resolver un conflicto político, sino que más bien tienen un espíritu golpista, que tienen un espíritu antidemocrático, que tienen un espíritu que no se condice con la necesidad que tiene el pueblo venezolano de vivir en paz. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Josy Coronado, en la redacción, edición y montaje María Laura Cano, y en la narración, esta servidora Paola Pertús. En los controles nos acompañó José Sánchez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.